96.5 de tu FM, la radio libre para la gente libre. El programa de hoy de Berdiñak va a tratar sobre el fracking. En concreto, pues vamos a comentar un poco qué es y por qué es malo. Bueno, no, más que por qué es malo, porque es tan malo, porque es peor de lo que pensaba. Y bueno, y pues os voy a contar un poco cómo se me ocurrió la idea. No es el primer programa sobre el fracking o contra el fracking que se hace en Irola Irratia, siempre poniéndonos un poco del lado de los débiles, del lado de los explotados. Bien. Y es un programa en directo que se hace hoy martes, día 4 de diciembre. Por cierto, para el que no lo sepa, en una fecha como hoy nació un señor bajito con bigote, creo que tenía. Bueno, no creo, no sé si tendría o no bigote. Bueno, así con voz de pito, que estuvo 40 años detentando el poder en una península o en la mayor parte de una península. Bueno, iba a decir llamada España, pero no, es la península ibérica en un país que es el Estado español. Hoy, tal día como hoy, el 4 de diciembre. Bueno, si es ese día y es ahora, pues podéis llamar al 944-217-060. Y si no, pues ya sabéis que nos estáis escuchando en una de las repeticiones, que son los miércoles a las 12 del mediodía. O, pues si nos estáis escuchando a otra hora, probablemente es que sois unos noctámbulos, empedernidos. Noctámbulos empedernidos, y nos estáis escuchando la madrugada del domingo al lunes a la una de la madrugada, que es cuando se emite Berdiñak. Bueno, y os voy a contar un poco lo que es el fracking. El fracking, pues, es un método de extracción de gas no convencional, que si te lo cuentan así un poco como te lo cuentan las empresas gasísticas y petroleras y como te lo cuentan los políticos, pues parece algo hasta guay, ¿no? Parece algo, no sé, limpio, guapo. O sea, es llegar a unos sitios, a unas piedras, a unas rocas madre, donde el gas está como metido en una especie de burbujas de piedra, así como esos cacharros que haces plas, plas, plas para embalaje, esas burbujitas y tal, que vas explotando. Pero claro, estas, en vez de ser de plástico, pues son de piedra. Entonces hay que meter agua, mucha agua a presión, y cuando se quita la presión, pues el gas sube por las tuberías. Entonces te lo cuentan así y dices, joder, qué guay, ¿no? O sea, pues yo quiero hacer un pozo de fracking en mi patio, ¿no? Hasta que te cuentan cuál es la verdad, que pues yo que sé, que no solo meten agua, que el agua fluye, pero no es suficientemente fluido para sus necesidades o sus intereses. Entonces meten un montón de productos químicos, los cuales pues no sabemos ni lo que son. O sea, están metiendo cosas en la tierra, están metiendo benceno, xileno, están metiendo cosas carcinógenas, están metiendo neurotóxicos. Y nosotros no sabemos lo que está pasando. Entonces, bueno, pues en principio, aunque solo sea por un simple principio de precaución, pues no lo tendrían que hacer. Y este programa se me ocurrió porque el otro día estábamos una amiga y yo, Dione, a la que desde aquí le mando un saludo y le agradezco, en la Egoechea, y tenían ahí, parece una revista, pero es un libro. Es Fracking, una apuesta peligrosa. Bueno, a mí estoy casi todo de acuerdo con este libro, menos en el subtítulo. Lo de una apuesta peligrosa, yo diría que es una apuesta suicida, más que peligrosa. Entonces, claro, pues me lo regaló, o sea, lo estuvimos ojeando y tal, y dice, ah, pues te voy a regalar uno y tal. Y va, muchas gracias, tal, no sé qué. Y es que ha sido empezar a leerlo y no parar. O sea, es una pasada, y te va subiendo una rabia por dentro. O sea, como diciendo, ¿cómo puede ser posible que pasen estas cosas? O sea, ¿cómo puede ser posible que, que hagan estas barbaridades que no llevan a ningún sitio, porque encima los rendimientos energéticos son mínimos, o sea, y los rendimientos económicos son posibles porque externalizan los gastos, o sea, porque al final contaminan, enferman a la gente, hacen una serie de cosas, impiden los cultivos, impiden, pues yo qué sé, afectan a la fauna, a la flora, o sea, crean grandes desiertos, grandes cosas que ya no se pueden utilizar para nada, porque la tierra queda inservible, queda peor que un desierto, porque un desierto, pues por lo menos no está contaminado, ¿no? Queda peor. Y vamos, gastan un montón de agua, contaminan, etcétera. Y al final dices, es que es para nada, o sea, es que es para unos rendimientos energéticos mínimos, o sea, es que es como diciendo, me dan ganas de juntarnos entre todos, hacer una colecta y decir, mira, te pago tu Maserati, te pago tu yate, o sea, entre todos te lo pagamos, pero por lo menos no contamines, o sea, porque es que es tan absurdo, es demencial, ¿no? Y sin embargo, pues los políticos siguen haciéndolo, siguen concediendo permisos, siguen derogando leyes, o sea, es que es algo tan absurdo que no sé por dónde empezar. Entonces, bueno, pues había pensado poner un poco de música y digo, vale, ¿y qué pongo, no? Y se me ocurrió poner el famoso Resistiré de Barón Rojo, que es bastante antiguo, pero cada vez está de mayor actualidad, porque hay que resistir, hay que primero concienciarse, primero saber qué es exactamente el fracking, por qué es malo el fracking o por qué es tan malo, porque yo muchas veces decía, digo, dime si tiene algo bueno, dime qué es lo bueno que tiene y terminamos antes, porque es que empiezas a ver todos los efectos secundarios, todos los inconvenientes y es que no paras, o sea, es que son uno detrás de otro, ¿no? Entonces, pues mira, decimos lo que tiene de bueno, y lo que tiene de bueno, pues es que se aprovecha ahí un gas que está ahí quieto, pero dices, bueno, igual sería mejor si nos planteamos que hay que reducir el consumo. Pero así, como suena, ¿eh? O sea, reducir el consumo de energía. En fin. Y se me ocurrió pues eso, Barón Rojo, porque me estaba entrando una mala leche que no veas. Así que con vosotros Resistiré. Por poder. Resistiré, de Barón Rojo. Joder, qué guitarreos de... Cuando todavía no sabía que se llamaba guitarra de aire, pero qué guitarreos me habré echado yo con esos solos. Con el... ¡Buah, qué pasada! ¿Cuánto me gustaban? Bueno, y me siguen gustando, ¿por qué no reconocerlo? ¿Cuánto me gustaban los Barón Rojo en su momento? Bueno, voy a leeros un texto que me ha impactado del libro este de Fracking, La apuesta peligrosa, editado por Fracking es Araba. La verdad es que es un libro absolutamente recomendable. Si queréis comprarlo, ya sabéis que podéis hacerlo en La Egoechea. Joder, parece que me pagan por anunciarlo, pero es que yo lo compré allí. Bueno, a mí me lo regalaron allí. Bien. Entonces, en la página 38 dicen, entre otras cosas, dice: es por tanto probable que el gas metano se filtre por otras fisuras, llegue a las bolsas de agua o a superficie. Son realmente impactantes las imágenes de Estados Unidos, donde más extendida está la técnica del fracking en la actualidad, que muestran grifos de domicilios particulares que literalmente prenden al acercárseles una llama por el metano que contiene el agua. El otro día me decía uno, dice, joder, dice, todavía va a ser una ventaja, porque si pasa algo como lo que pasó en Cucucha, pues ya no hay que tirarles cócteles molotov, se les echa agua al grifo y se les avisa, oye, ¿qué es agua del grifo? Y se les hace el gesto así del mechero, ¿no? Porque es que es totalmente alucinante. O sea, fíjate, me acordaba de que hay una definición muy buena de lo que es la estupidez, ¿no? Tú pones dos ejes, un eje de las X y un eje de las Y. Y en el eje de las X, a la izquierda, está, digamos, el perjuicio propio, y a la derecha el beneficio propio, ¿no? Y en el eje de las Y's, arriba está el beneficio ajeno y abajo el perjuicio ajeno. Entonces se crean cuatro cuadrantes, y si tú estás en la esquina superior derecha, es un comportamiento inteligente que provoca beneficio propio y beneficio ajeno. Si tú estás en el cuadrante de arriba a la izquierda, está siendo víctima. O sea, digamos que la gente, o sea, provocas beneficio ajeno a costa del perjuicio propio. Eres una víctima, eres una persona abnegada. Si estás en el cuadrante inferior derecho, eres un aprovechado, es decir, tienes beneficio propio a costa del perjuicio ajeno. Pero si estás en el cuadrante inferior izquierdo, eres un idiota. Es decir, tienes perjuicio propio y a la vez perjuicio ajeno. Porque sí, claro, cuando las empresas gasísticas nos venden que esto es algo bueno, o sea, es totalmente absurdo. O sea, al final va a ser malo para ellos, va a ser malo para sus hijos, para sus nietos, va a ser malo para todos. O sea, vamos a empezar un poco por las cosas malas que tiene el fracking. O sea, hemos dicho que el fracking es sacar gas no convencional, gas que está en estratos muy profundos, digamos, metido, como podría estar el agua en una esponja, solo que metido en unas formaciones de piedras, o sea, ahí en forma de burbujas, metido en las fisuras, en las grietas. Y entonces hay que destruir la piedra. Meten ahí unos tubos, hacen unas perforaciones horizontales y meten agua con un montón de productos químicos, algunos de ellos cancerígenos, muchos de ellos cancerígenos, neurotóxicos. Por cierto, de esos productos químicos que meten, en el mejor de los casos, la tasa de retorno es del 35%. Es decir, el 65% se queda ahí. El 65% de productos que en algunos casos no sabemos cuáles son, o sea, sabemos el nombre y como están patentados y la ley se lo permite, no nos dicen su composición. O sea, que están metiendo algo que no sabemos exactamente lo que están metiendo, y de lo cual, pues un 65%, en el mejor de los casos, a veces más, se queda ahí dentro. Algo que al hacer, digamos, al romper la piedra, al romper grandes extensiones de piedra subterránea, pues ya ha demostrado en algunos sitios que provoca terremotos. Terremotos de baja intensidad, pero provoca terremotos, provoca movimientos sísmicos. Claro, cuando el pozo se queda abandonado, normalmente tendrían que sellarlo, porque son pozos que duran muy pocos años. Son pozos que duran unos 7 años o así, o sea, cuando dan realmente rendimiento, cuando dan algo de rendimiento, porque la inversión, digamos, tanto económica como energética es muy grande, cuando dan algo de rendimiento, pues es al principio, es el primer año. Pero después, pues bueno, tiran un poco, van comiendo las sobras y pues pueden durar unos 7 años. Al cabo de esos 7 años el pozo ya no da más de sí y ya es demasiado gasto. Entonces, en ese caso tendrían que sellarlo. Bueno, pues en el mejor de los casos el porcentaje de pozos sellados llega al 12%. Es decir, aproximadamente un 82% de los pozos, normalmente más, no se sellan, se quedan ahí. Es decir, que salgan los productos químicos es cuestión de tiempo. O sea, estamos hipotecando el futuro, les estamos, no ya robando, o sea, les estamos destruyendo el futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos por un beneficio mínimo. O sea, es que es un poco como diciendo, estás matando al hijo que aún no tienes para unos céntimos, o sea, para unos beneficios energéticos mínimos, ¿no? Bueno, me voy a meter un poco con el tema de la salud, porque la salud, bueno, es terrible. O sea, las cosas que hace a la salud, vamos, mejor ni saber. O sea, temas de cánceres, temas de enfermedades respiratorias, de la piel, alimenticias. O sea, llega muy lejos la contaminación, porque bueno, ya sabéis que la contaminación, que la tierra, la naturaleza no conoce de fronteras. O sea, si alguien hace una perforación, digamos, en Francia, pues puede llegar perfectamente, puede, a través de los acuíferos, a través de bueno, pueden llegar los productos químicos a otros países. O sea, no tienen que, bueno, llegar al mar, y en el mar, pues ya sabéis que es terrible. O sea, esto del fracking, te digo la verdad, o sea, es terrible. Bueno, voy a poner otro poco de... Hoy tengo la tarde heavy, ¿no? Porque además el tema es bastante heavy, el tema del fracking. Así que voy a poner un poco de obús esta vez. Dinero. O sea, lo que hace la gente por dinero, ¿no? Es un poco como decir, si realmente no necesitamos tener tanto combustible, o sea, no necesitamos tener combustible para que la ambulancia nos lleve a los cuidados paliativos o para que el coche fúnebre tenga gasolina suficiente o gasoil suficiente para llevarnos al cementerio, o sea, pues que nos lleven como antes a hombros, ¿no? A hombros los deudos, pero claro, como ya cada vez la gente tiene menos amigos, ya pues nos tendrán que llevar en un carrito del supermercado, ¿no? Como las momias estas de los incas, ¿no? Así acurrucados. Nos meten ahí en un bidón o en cualquier cosa y a la venga. Bueno, con vosotros, dinero de Obús. Bueno, esto era dinero, dinero, no solo con una, no dinero solo, sino dinero, dinero de Obús. Tengo que reconocer que Obús no me gusta tanto como Barón Rojo, pero bueno, también me gusta. O sea, ya después de haber perdido gran parte de mi credibilidad, de mi fama, si es que alguna tuviese en la Irola, poniendo música clásica, pues ya pierdo la poca que me queda, si es que alguna me queda, poniendo heavy metal. Pero bueno, hoy estamos que lo tiramos. Bien, ya sabéis que si estáis escuchando esto el martes día 4 de diciembre, y son ahora aproximadamente van a ser y 25, las 6 y 25, pues si lo estáis escuchando ese día, esa hora, pues lo estáis escuchando en directo y podéis llamar al 944-217-060 y bueno, pues contar qué es lo que os parece el fracking, qué es lo que os parece el tema del peak oil. O sea, ya sabéis que bueno, pues que estamos en la decadencia, o sea, que el petróleo se acaba, y no es que se acabe de golpe, o sea, no es que de repente vas a la gasolinera y ya no hay ni una gota, sino que cada vez es más caro, cada vez cuesta más sacarlo, pues atacan más a países que lo tienen, como por ejemplo Irak, como por ejemplo Libia, ahora tienen la vista puesta en Irán, en Venezuela, y bueno, y mientras tanto, pues van haciendo cosas como el fracking, que el fracking, en una expresión muy, muy adecuada, era el canto del cisne del gas, ¿no? O sea, se acaba el petróleo, se acaba el gas, y bueno, pues intentan aprovechar las migajas, ¿no? O sea, una vez leí que el ser humano se piensa que es un animal bastante racional y tal, y sin embargo se comporta exactamente igual que se comportarían unos ratones cuando encuentran una entrada a un granero, ¿no? O sea, se reproducen, se lo comen todo y entonces viene la hambruna y la mortandad, ¿no? O sea, el ser humano hará cosa de siglo y medio, así, igual algo más, se encontró un tesoro escondido en el sótano, que era en concreto pues los hidrocarburos, en concreto el carbón, sí, también era un tesoro, pero no tan tesoro, el verdadero tesoro, el tesoro de un valor incalculable, pues era el petróleo. Y al contrario de lo que haríamos la mayoría de la gente normal, si nos encontramos un tesoro en el sótano, pues en lugar de irlo dosificando, irlo utilizando, toda esa inmensa cantidad de trabajo, ¿no? O sea, toda esa riqueza, toda esa posibilidad de hacer cosas, pues decidió dilapidarlo, ¿no? O sea, como había energía fácil, pues se dilapidó, se creó una riqueza injusta en manos de unos pocos, o sea, haciendo cosas que yo no me las explico, o sea, porque la gente quiere explorar el universo, pues arregla mejor la casa, barre bien la casa, arregla las cosas aquí en la Tierra y no tengas tantas ganas de ir a Marte o ir a casa, o ¿cómo se llama esta luna? La luna esta de Saturno, a Titán o a yo qué sé. O sea, a mí me parece tan tan absurdo todo esto que al final dices, joder, no tiene mucho sentido. Bueno, voy a seguir poniendo música de fondo. Para el que no lo sepa, la música de fondo que suelo poner es Theology Civilization de Basil Poledouris y forma parte de la banda sonora de Conan el Bárbaro. También Conan el Bárbaro, porque es que a veces cuando ves estas cosas te dan ganas de coger una espada o un palo y ir a cargarte, yo qué sé, a cargarte algo, ¿no? Porque dices, no puede ser que haya gente así que hagan este tipo de cosas. O sea, no es lógico. Mira, hace tiempo, cuando yo fui consciente de que el petróleo se acababa y hablaba con la gente, había una respuesta muy habitual y era: algo inventarán. Eran los tecno-optimistas, ¿no? Siempre les contestabas, no, pero si es que no hay energía para este nivel de consumo, o sea, la única solución es el ahorro, o sea, la única solución es vivir de forma más sencilla, transportarse menos, ciclos de producción y consumo más cortos, tanto de energía como de alimentos, como pues trabajar, ir al trabajo a ser posible andando o en o en transporte público, así, utilización de las bicicletas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente siempre me decía, algo inventarán. Pues yo qué sé, el tema del hidrógeno, cosas, o sea, algo inventarán. Y entonces parece que esto del fracking es el nuevo mesías tecnológico, ¿no? O sea, nos quieren vender como, no pasa nada, no pasa nada, todo el mundo tranquilo, que vamos a ponernos a fracturar piedras de forma hidráulica a tope y eso nos va a salvar. Y eso podremos seguir calentitos en invierno, fresquitos en verano con el aire acondicionado, viendo la tele desde nuestro sillón. Eso sí, claro, viendo la tele desde nuestro sillón, pero sin poder beber agua del grifo porque tendrá metano, sin poder abrir las ventanas porque habrá contaminación, o sea, porque es que o sea, hay contaminación nuclear. O sea, el fracking provoca contaminación nuclear, porque no sé si sabéis, pero dentro de la Tierra pues hay elementos radioactivos, el uranio-238, el radón, ese tipo de cosas, que son absolutamente contaminantes y que el fracking las libera. O sea, esto a veces me resulta pues como, no sé, como una leyenda, ¿no? O sea, como cuando el protagonista, pues yo qué sé, le dicen los viejos del lugar, pues no entres en esta cueva, no abras estas puertas que dentro pues hay unos demonios, o hay unos, yo qué sé, unos duendes, ¿no? Y el otro, el oliscón, va y lo abre, ¿no? Y entonces la lía. Y entonces, claro, o sea, el ser humano es uno de los pocos animales que se atreve con fuerzas que no controla, ¿no? O sea, es un poco como decir, bueno, pues sé un poco prudente. Si ves que no lo controlas, pues no lo hagas. O sea, pero es que no solo eso, sino que huye hacia adelante. Es decir, está claro que tenemos un grave problema con el efecto invernadero, con las emisiones de dióxido de carbono y sobre todo con las emisiones de metano, porque claro, el metano de los pedos, sí, el metano, yo reconozco que soy bastante pedorro, yo contribuyo al efecto invernadero con el metano de los pedos que me tiro. El metano es 25 veces más contribuyente al efecto invernadero que el dióxido de carbono, por ejemplo. Y bueno, aparte de que ya se libera bastante metano de forma natural, porque hay mucho metido ahí en el hielo de las zonas polares, que con el calentamiento pues se va liberando en las tundras y por ahí. Hay mucho metano que está ahí metido en el hielo, y cuando se deshiela, pues bueno, o sea, es un tema, digamos, exponencial, ¿no? Y bueno, a pesar de que son conscientes de ese problema, en lugar de atajarlo, pues hacen una técnica como el fracking, que libera aún más metano, que empeora el efecto invernadero, el calentamiento global, que a su vez provocará más sequías, que a su vez provocará más desastres naturales, que bueno, que hará que haya más accidentes, digamos, de tipo Aznalcóllar, de piscinas de estas de residuos que de repente se desbordan, porque claro, hay una tormenta y esas piscinas están a cielo abierto. Entonces llueve y se desborda, y esos productos químicos pues salen por ahí. Por cierto, yo, de las cosas más alucinantes que he leído nunca, es que en las piscinas donde se guardan los productos de desecho, les ponen ventiladores para que se evaporen más rápidamente. O sea, es que cuando yo lo he leído, digo, no puede ser. La gente no puede ser tan estúpida, tan malvada. O sea, es que es un poco como diciendo, joder, date con un palo en la cabeza. O sea, pero es que es como si alguien se cierra los ojos y se pone a dar palos a diestro y siniestro. O sea, que le puede tocar a tus hijos. O sea, mañana mismo puede ser tu hijo o tu nieto el que tenga un cáncer, y tú has colocado ahí o has mandado colocar unos ventiladores. O sea, es que, mira, el metano que se saca viene con impurezas. Y esas impurezas, si se guardan y tal, pues bueno, pero ellas las queman. Es decir, es que es algo tan, tan demencial que no tengo palabras. O sea, no tengo palabras para decir, pero ¿cómo podéis ser tan sinvergüenzas? O sea, ¿cómo podéis hacer esto? Bueno, seguimos con otro poco de música heavy. Esta vez no es exactamente... Bueno, sí, hay tira. A mí me gustaba, en su época me gustaba, del álbum Loco por Incordiar de Rosendo Mercado, Callejones. We'll be right back. Bueno, esto era Callejones de Rosendo Mercado, del álbum Loco por Incordiar, ya tiene sus añitos. Joder, y yo que me acuerdo que lo oía cuando estaba ahí en los 40 principales, me parece que se llamaba entonces. Buah, o sea, uno ya tiene sus años, en fin. Pues a lo que íbamos. Cuando hablamos de fracking, nos estamos refiriendo a una técnica de extracción de hidrocarburos relativamente nueva, utilizada para la extracción de hidrocarburos en los llamados yacimientos no convencionales, que tras ser utilizado con un cierto éxito comercial, un más que dudoso éxito comercial, en la cuenca gasística llamada Barnes Shale, en Texas, se ha expandido con rapidez a otros estados de Estados Unidos y a Canadá. Ahora se pretende expandir por el resto del mundo en un intento de paliar el declive de los yacimientos convencionales. Es decir, nos hemos terminado el pastel, asumámoslos, y en lugar de decir, bueno, pues vamos a procurar comer menos, nos estamos tirando a una carrera desenfrenada para comernos las migas que hayan quedado por ahí en la cocina, ¿no? O sea, nos estamos metiendo debajo de la mesa y donde está todo sucio y nos estamos peleando por las migas, ¿no? Sin saber que bueno, pues que probablemente por allí pues haya cosas que nos hagan más daño que beneficio, ¿no? Y bueno, el profesor Ingrafea, un doctor en ingeniería civil, pues que da clases en la Universidad de Cornell. Cornell me parece que está cerca de Nueva York. Bueno, en Nueva York, que por cierto, Nueva York también tiene unos problemas. Nueva York, Pensilvania, ahí están haciendo unas averías. Es que no me puedo creer que sean tan tontos los estadounidenses. O sea, en Estados Unidos la tierra, el subsuelo, es privado. A diferencia de aquí, que el subsuelo, digamos, es público y tienes que pedir unas concesiones y tal, no sé qué, ahí es privado. Entonces, cuando ocurre un accidente, pues al final empieza un poco el tema de a ver quién tiene más fuerza, quién puede dilatar el proceso más tiempo y tal. Y al final siempre se llega a un acuerdo. Y dentro del acuerdo, pues hay una cláusula, o sea, vamos, es una de las primeras, que es cláusula de confidencialidad. Y claro, la gente no puede hablar de eso, ¿no? O sea, se sabe que ha habido un accidente, pero al final lo tapan, echan tierra por encima y aquí paz y después gloria. Parece que no ha pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, pues este señor, el profesor Ingrafea, habla de los cuatro mitos. Según el profesor Ingrafea, existen cuatro mitos alrededor de la extracción no convencional de hidrocarburos, mitos que hay que tratar de desenmascarar para tener una visión objetiva frente a los proyectos con los que llega la industria a nuestros territorios. Es decir, nos plantean una situación ideal y hay que decirles pues que eso directamente es mentira. O sea, mitos, por ejemplo. El fracking es una tecnología con 60 años de desarrollo. Mentira. O sea, sí que es cierto que se han hecho cosas hace 60 años, pero como hemos explicado anteriormente, la explotación no convencional con gran volumen de fluido de baja fricción desde pozos laterales, no es una tecnología con experiencia contrastada, sino que está siendo desarrollada sobre la marcha. Esto hace que los estudios científicos sobre los impactos acumulativos de esta tecnología y los accidentes causados por la misma no hayan sido estudiados en profundidad. Es decir, hay cosas que todavía no se saben. Aún así, la gente pretende utilizar una tecnología que está empezando a demostrar lo peligrosa que es en el tema de contaminación, en el tema de salubridad, en el tema de terremotos. O sea, segundo mito. La migración de fluidos por problemas en la construcción de los pozos es un fenómeno raro. Realidad, la migración de fluidos por problemas de construcción y mal aislamiento es un problema crónico en la industria del gas. Además de ser un fenómeno bien conocido, estudiado e imposible de resolver por la industria. Las migraciones se pueden dar por varios motivos. Migraciones por fallos de cementación, percolación, mientras fragua, fallos de diseño de cementación, pérdida de hermeticidad por estrés del material debido a las compresiones y descompresiones a las que se ve sometido el sistema, fallos en la intubación, roturas, corrosiones, fallos en las juntas, cruce de fluidos entre pozos adyacentes. Los pozos abandonados hace tiempo pueden hacer el papel de transmisores de fluidos entre los estratos profundos de roca y los estratos superficiales que albergan acuíferos de los que bebe la población. Es decir, o sea, se está contaminando el agua que bebemos. Y dice, bueno, vale, tú tienes dinero y puedes traer agua de los, yo qué sé, de los glaciares de Japón o de esto, pero tarde o temprano llegará allí. O sea, igual no llega durante tu vida, pero llegará en la vida de tus hijos. Vale, igual no tienes hijos, igual tienes, yo qué sé, sobrinos. O sea, es que no puedes ser un Montgomery Burns que digas, bueno, después de mí el diluvio, ¿no? O sea, tío, ten un poco de empatía, ¿no? Bien, seguimos. Tercer mito. El uso de plataformas de pozos agrupados reduce el impacto. Realidad. En un lugar donde antes no había pozos de perforación, es obvio que el impacto no se reduce, sino que aumenta. El uso de plataformas de pozos agrupados facilita y prolonga una intensa industrialización y deja una huella grande que perdura en el tiempo. Provoca contaminación acústica y luminosa, más probabilidades de vertido y derrames de fluidos de facturación, operaciones de venteo y emisiones accidentales de los gases producidos, además de volúmenes ingentes de agua de desecho contaminada. Y por último, el cuarto mito y el más, porque el gas incluso tiene una buena fama. El gas natural, además el tema de natural, ¿no? Dicen gas natural. Y ya dice, joder, si es natural tiene que ser limpio. Dice, el gas natural es una energía fósil limpia. El gas metano es un gas de efecto invernadero, mucho más potente que el CO2. Ya hemos dicho antes que es 25 veces más generador de efecto invernadero que el CO2. El metano escapa a la atmósfera durante el periodo inicial de retroceso del fluido de facturación, rutinaria y continuamente. En el emplazamiento del pozo, durante los procesos de licuefacción y regasificación, durante las operaciones de transporte, almacenamiento y distribución. Esto hace que si observamos el ciclo de vida completo del gas natural no convencional, bueno, y del convencional también, que el convencional parece un chico bueno, pero no es tan bueno como parece. Pero bueno, ya el no convencional, o sea, el del fracking, ya es directamente malo. Dice, vemos que no es una energía más limpia que el carbón o el petróleo, con lo cual debe de ser descartada como energía de transición hacia un futuro bajo en carbono, ya que contribuiría al calentamiento global. Es decir, está claro que tenemos un grave problema. Bueno, tenemos dos. Uno es que se nos acaba el banquete, o sea que nos hemos comido toda la tarta y ya está claro que va a tocar ayunar. Y el otro es que además tenemos pues todo el empacho de habernos comido la tarta. O sea, lo hemos puesto todo perdido. Es que no nos la hemos comido. O sea, parte nos la hemos comido y con la otra parte nos la hemos tirado. O sea, nos hemos dedicado a dilapidarla, ¿no? Pues yo qué sé, guerras, carreras de Fórmula 1, viajes en avión totalmente innecesarios. Y bueno, pues ahora toca ayunar. Y en lugar de eso, pues bueno, estamos buscando migas. O sea, esto me recuerda a una escena de la peli Torrente, en el que iba buscando sobras por los bares, y si caía alguna colilla o cosas entre las sobras, no importaba, se lo batía y ala, para el anciano padre. Entonces, ahora estamos como a por las sobras, y si hay ceniza o colillas entre ellas, no importa. O sea, da lo mismo. La gente lo come todo, como si hay trozos de cristal. Entonces, el profesor Ingrafea, un artículo que me ha encantado, expone unos cuantos motivos para el rechazo de plano. O sea, el fracking no es que se está haciendo mal y tal, y si se hace bien con unas ciertas garantías, no, es que si se hace bien, si se hiciera bien, también sería malo. pero es que encima se está haciendo mal. Entonces, dice, el profesor Ingrafea termina sus conferencias con una exposición de motivos con los que explica por qué el fracking es un riesgo para la salud pública. Requiere gran densidad de pozos. Realmente es algo que hay que construir muchos pozos para sacar muy poco gas de cada pozo. Requiere un enorme desarrollo industrial en grandes áreas, maquinaria pesada operando las 24 horas, los 365 días al año. Requiere grandes volúmenes de fluidos de fracking, millones de litros por pozo. Produce grandes volúmenes de residuos líquidos y sólidos que contienen sustancias peligrosas, químicos del fluido del fracking, metales pesados, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, sustancias radioactivas, etc. Produce grandes volúmenes de emisiones fugitivas de metano. Como el número de pozos y volúmenes aumentan en comparación con otras técnicas extractivas, la posibilidad de vertidos accidentales de sustancias peligrosas al aire o a las aguas subterráneas también es mayor. Se desconocen los efectos acumulativos sobre el aire, las aguas y la salud de las emisiones a las atmósferas y los vertidos a las aguas subterráneas. El aumento de producción, procesado, almacenamiento, transporte y quema del gas natural y de sus gases asociados, etano, propano, butano, etc., incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, cuando alguien nos diga, que ya nadie dice, ¿no? Ya nadie dice lo malo que es, pero cuando alguien nos diga, bueno, pues algo habrá que hacer, hay que empezar por ir al origen, ir a la raíz. Si no tenemos suficiente energía para llevar este tren de vida, la solución lógica es no llevar este tren de vida. O sea, reducir drásticamente los transportes, especialmente en avión, reducir drásticamente los ciclos largos de producción y consumo, o sea, las cosas tienen que producirse más localmente y consumirse más localmente. Mira, hace tiempo estuve en un grupo de consumo donde tenían muy claro que lo primero que había que hacer era consumir local, a ser posible biológico. Pero si había una discrepancia entre biológico y local, lo que podía era local, aunque fuese químico, aunque fuese agricultura, digamos, de la llamada normal, tradicional. Aunque yo creo que la agricultura tradicional desde siempre ha sido la agricultura biológica. La alternativa, llaman alternativa a la biológica, pero la alternativa tendría que ser esta, la revolución verde que nos metió Monsanto con todo el tema de la química, los pesticidas, abonos, tal, y ahora que nos están metiendo, que nos están intentando meter la segunda revolución verde, o sea, con revoluciones como estas nadie necesita infiernos, o sea, y que es el tema de los transgénicos, ¿no? Entonces, primero, tenéis que comer cosas locales, a ser posible limpias, sin químicas y sin génicas, sin tema transgénico. Y lo segundo, pues tenéis que intentar trabajar cerca de casa, tener vacaciones pues cerca, moveros en esto. Es decir, en definitiva, tenéis que decrecer. Y todas las demás soluciones que os vendan para seguir con este nivel de vida son timos, o sea, son timos que están enriqueciendo a unos cuantos enterados. Mira, ahora hay un negocio, os podría dar el nombre de empresas y el nombre de páginas web y cosas así, ¿no? Ahora hay un negocio que consiste en pintar de verde empresas. Y dices, ¿cómo pintar de verde? ¿Qué quieres decir? Sí, mira, yo estuve en una feria que se celebró en el BEC. Y era así como en plan ecologista y tal, no sé qué, y todo era muy verde y muy bonito y tal, y no sé qué. Y claro, y te encontrabas con empresas que eran, pues, por ejemplo, cementeras, que habían sido, pues, igual hacía 2 años o así, condenadas por contaminación. Y ya de repente habían visto la luz y se habían vuelto verdes. Y dices, coño, qué... Qué bueno, o sea, pagan una multa y ya de repente ya... O yo qué sé, las empresas estas que se vuelven éticas, ¿no? Que casi es peor que la que se vuelve verde. Pero claro, tú arrascas un poco por debajo de la pintura y ves cuál es la realidad. Y la realidad es que que ese verde es la cara amable, es algo bueno. Es como cuando Iberdrola te vende energía limpia. Y dices, mira, la única energía limpia, vamos a empezar por ahí, es la que no se consume. O sea, el único vatio limpio es el que no gastas, el que no produces y no gastas. Cuando ya te vendan energía limpia y tal, la mayoría de las veces es mentira. Entonces, hay que empezar primero a consumir menos. Después, hay que hacer microfuentes de energía. Hay que aprender a hacer comida, sí. Hay que aprender a plantar comida. Al fin y al cabo, la comida es energía. Hay que, pues yo qué sé, o sea, ayudarse mutuamente, el trueque, ese tipo de cosas, ir saliéndose cada vez más del mercado. O sea, ir porque nos están vendiendo pues un ocio pasivo, nos están vendiendo un ocio dirigido, un ocio energético, donde tenemos que consumir, a ser posible en un centro comercial al que hay que llegar en coche, que está permanentemente iluminado. ¿Alguien ha visto alguna vez un centro comercial con ventanas? O sea, crean calles artificiales donde siempre es de día, día y noche es de día, y día y noche hay luces. Nunca hay luz natural, siempre hay luz artificial. Yo creo, hay conspiranoicos que dicen que, bueno, que incluso alteran no solo la música, sino las luces, incluso los olores, para sacar gente o llevar gente, o sea, sacar gente a las calles, llevar gente, o sea, que nos van dirigiendo, ¿no? Bueno, los supermercados se sabe que crean los pasillos con pequeños desniveles para que el carro vaya hacia uno de los lados, y entonces ahí ponen las cosas que son más difíciles de vender, las cosas que quieren vender las ponen en esos lados para que la gente los compre. O sea, es así de sencillo. O sea, nos guían, nos dirigen. Entonces hay que ser consciente de ello, hay que ser consciente de lo que quiere el sistema y hacer exactamente lo contrario. Mira, el otro día un amigo y yo estuvimos en el Gaste de Deusto, porque había un debate interesante sobre si habría que servir carne en los Gastes, ¿no? Y yo les citaba a Carlos Taibó, una persona muy interesante. Y Carlos Taibó, que era comunista de los tiempos del franquismo, de los tiempos duros y tal, no después de los tiempos de Carrillo y de Izquierda Hundida. Y claro, Carlos Taibó decía que a veces no tenían las directrices, no les llegaban y tal. Y en ese caso tenían como una media broma, que era, había que comprarse el ABC. Y lo que dijese el ABC, pues tenían que hacer lo contrario. Entonces yo muchas veces digo, pues cuando no sepáis qué hacer, vosotros solo tenéis que poner la tele. O sea, pones la tele y ves hacia dónde te dirigen. Ves que te dirigen hacia consume más, pues tú consume menos. Vete a la moda, pues tú tienes que ir a tu bola. Tal, no sé qué. O sea, siempre tienes que hacer lo contrario de lo que te dice el sistema. Porque en realidad no te lo dicen por tu bien, te lo dicen por su bien. Entonces, cuando, por ejemplo, pues hay esa especie de obsesión, porque hay una obsesión con el tema del trabajo, ¿no? O sea, parece como que el que no trabaja, como que hay un intento de culpabilizar al parado de su estado, de su situación. Entonces, tú tienes que sacar pecho y decir, no con vergüenza de que parece que la gente agacha la cara y dice, estoy en paro y tal, parece que la gente se avergüenza de estar en paro. Tú tienes que decir, a mí me han dejado en el paro, a mí este sistema cabrón me ha dejado en el paro. Así, o sea, sacando pecho. O sea, y por ejemplo, pues no sé, lo que están haciendo de yo qué sé, las ayudas sociales, que a la gente la están culpando.